Tuki Tindiglia, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a vos, Juan Pablo, y obviamente a toda la enorme audiencia que tiene Radio Kermés en Santa Rosa y toda la zona. Bueno, tú que te consultábamos a partir de que fuiste a visitar a Milagro Sala y queríamos que nos cuentes por qué decidiste hacerlo y con qué impresión saliste de ahí. Bueno, la verdad que era algo que ya estaba buscando y que por ahí la política te permite algunas cosas que por ahí, cuando uno no tiene la oportunidad de tener un cargo público u otras posibilidades que por ahí te facilitan las cosas, como militar en un espacio político como Nuevo Encuentro, poder acceder tanto a tener la posibilidad histórica de reunirme con Eve de Bonafini semanas atrás, como la posibilidad de visitar a Milagro Salas y conocer su inmensa obra en Jujuy, ¿no? Cosa que sucedió en estos últimos días. ¿Y cuál es tu visión del tema ahora que tomaste contacto con ella, con su realidad? Bueno, la verdad que yo en tren de ser sincero, no conocía el norte argentino, por supuesto no conocía Jujuy, tampoco nunca había ingresado a un penal en mi vida, con lo cual el impacto es para en mi caso fue mucho mayor, ¿no? En realidad, previo a la visita al penal de Alto Comedero, que en realidad Alto Comedero es un barrio muy grande, que se sitúa en la parte alta de San Salvador, a unos 10, 12 kilómetros, y la verdad que es una ciudad, tiene características de una ciudad porque allí está el famoso country de la Tupac Amaru, el country de los nadie, ¿no? Como lo llama Eduardo Galeano, aquellos que nunca se los había dignificado y nunca había tenido derecho, y a partir de la creación, de la fundación, de la organización de la Tupac, hace casi 20 años, pudieron acceder a derechos absolutamente merecidos que un Estado ausente, provincial y nacional, no se los había dado. Entonces, previo a la visita que ocurrió a las 16:30 del sábado, por la mañana visité y conocí el barrio de la Tupac Amaru, el famoso country, y bueno, allí pude ver la dimensión de todo lo que había podido ver en fotos o leer en comentarios periodísticos o ver a través de un video, y es realmente increíble la obra de la Tupac, ¿no? Porque la verdad que allí hay 10, 12 barrios, vos calculás de 250 viviendas aproximadamente, con lo cual hay unas 3.000 familias viviendo en ese mismo barrio, que es una construcción que realizó la Tupac Amaru, ¿no? Que en realidad ellos compraron los terrenos y obviamente ahora están en proceso de escriturar, mecanismo que obviamente se quiere hacer cargo el gobierno provincial con claras intenciones de cooptar a las bases de la organización, ¿no? Porque también está claro que ver por qué está presa Milagro Salas, ¿no? En primer lugar, ella que debería gozar de inmunidad, que se le reconoce a todos los diputados y senadores por el artículo 16 de la ley 27.120, estamos frente a una clara violación constitucional del gobierno provincial y del gobierno nacional. Recordarás vos, qué mejor que vos para saberlo, seguramente lo has leído, lo has dicho en repetidas oportunidades, que cuando asume Morales, él reformula el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, amplía la corte a 9 miembros, hace renunciar a diputados del radicalismo, hasta familiares, y los ingresa en la corte para tener mayoría automática. Sí. Con lo cual, desde ese mismo momento que él logra constituir una corte automática, parten las cédulas de notificación para Milagro Sala, acusándola de cometer delitos y de sedición y de instigación a la violencia. ¿Qué tienen que ver con cortes de ruta o corte de la ruta 9, por ejemplo, que es la autopista de salida de San Salvador hacia el sur, y hasta una infracción de tránsito y demás? Cuestiones menores que no resisten la cuestión de que ella pudiera seguir estando detenida a casi 9 meses, ¿no? Entonces ahora, obviamente, que inventan otras acusaciones que ya tienen que ver con corrupción y demás, cosa que le permita al gobierno que Milagro pueda seguir estando detenida, porque cuando vos detenés al líder, neutralizás la organización. Vos tenés en cuenta que las segundas y terceras líneas de la organización es como que el gobierno de Morales las puso en una disyuntiva. O están de mi lado o están del lado de Milagros. Aquellas que acusaron lealtad a Milagros están hoy detenidas. Hay 11 compañeros y compañeras más que están detenidos en lugares diferentes para que no puedan tener relacionarse entre sí. Y después otros que fueron cooptados por el gobierno de Morales y obviamente están libres. De hecho, yo hago mención en esta síntesis que envié a los medios de mi visita, que el bloque inicial de 6 legisladores que ingresan a la Cámara de Diputados en Jujuy del partido Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, que es el partido de Milagros Sala, le quedan 3. Y de hecho uno solo es el que nos acompaña en todo el recorrido y es el que sigue absolutamente leal al proyecto. Y en la charla con Milagro, ella obviamente le apena mucho toda esta situación de las traiciones, ¿no? Pero en confianza nos dice, bueno, pero yo estoy segura y convencida de que las bases siguen intactas, ¿no? Bueno, eso lo dirá el tiempo seguramente, además de la acción política, ¿no? Eduardo, te consulto de otro tema. En las últimas horas trascendió una denuncia a Martín Sabatella. No sé si tenés algo que decir, alguna mirada o alguna información más de la que ha trascendido con pocas precisiones, pero sobre todo en medios cercanos al gobierno nacional que han difundido que lo denunciaron por malversación de fondos. Sí, casualmente leí ayer la denuncia, no la conocía y leí la, en realidad no la denuncia concreta en sí, sino lo que transcribió el periodismo, algo de 10 millones de pesos que tiene que ver con los fondos para proyectos especiales y demás. Yo creo que claramente acá hay una estigmatización y una persecución política a todo lo que tiene que ver con los funcionarios de primer nivel, de primeras líneas, que estuvieron en el gobierno anterior, ¿no? Y más aún los que hoy están en la resistencia, en la vidriera, como Martín, que ya lleva recorrido todo el país haciendo las plazas del pueblo y obviamente denunciando todas las políticas antipopulares del macrismo. Y obviamente también lo que tiene que ver con lo que está haciendo el ENACOM, ¿no? Con esta simulación de una nueva legislación que obviamente está a favor de los poderes concentrados y que hacen esta opereta o este dibujo de invitar a la gente a que participe en la redacción de la ley de medios cuando en realidad ya la tienen armada y obviamente la realizaron en conjunto con los poderes hegemónicos, porque está claro que hoy nos gobierna el país, los empresarios, de hecho están al frente de cada uno de los ministerios, y quien está de presidente viene del empresariado. Con lo cual, esto viene a poner en cuestión que no les interesa para nada la política. Ellos vienen a tratar de reconstruir una herramienta, un entramado legal que perdieron en los últimos 12 años, que habían gozado y ganado en la década del 90, pero para que en el futuro ellos puedan retirarse de la política, porque no les interesa la política para nada, ni les interesa gobernar tampoco, puedan seguir haciendo negocios, poniendo algún dirigente que les permita que estas herramientas que ellos construyen desde la institucionalidad, los procedimientos administrativos, recuperar y reconstruir leyes y normas, y armar un escudo protector que ya le permita seguir haciendo negocios. Después buscarán un candidato que puede ser Massa o puede ser algún otro que pertenezca al establishment y ellos retirarse a su actividad privada, porque son tipos que hoy estarán ganando 100.000 o 150.000 pesos de ministro, que me parece una enorme exageración, pero claramente su actividad privada gana mucho más, con lo cual obviamente ellos lo que quieren recuperar es privilegio y tener la tranquilidad de poder seguir haciendo negocios con gobiernos sucesivos que respondan a ellos. Entonces claramente necesitan no solo sostener de cualquier manera y a cualquier precio al gobierno de Macri, sino también anular, estigmatizar y perseguir a cualquier dirigente político, como en este caso Sabatella, y ni hablar de Cristina, para intentar proscribirlos y que no puedan participar en algún proceso electoral posterior que pueda llegar a hacerle perder las elecciones y perder este horizonte de privilegio, ¿no? Eduardo Tendiglia, muchas gracias. Si querés agregar algo más de otro tema de estos, te escuchamos también. No, simplemente lo de Milagro, bueno, la verdad que con mucho dolor me retiré de Jujuy, viendo que toda la construcción de la Tupac, que es inmensa, se está viniendo abajo, porque obviamente la conducción de la organización de la estructura está detenida en un penal. Y ejemplifico esto brevemente cuando me tocó también visitar la sede central de la Tupac, que está en la calle Alvear, allí casi en pleno centro de San Salvador, y frente a ello hay un colegio secundario también de la Tupac, donde asisten 500 alumnos, y en la sede de la Tupac hay un pequeño museo, y también donde está la pileta climatizada, hay instalaciones deportivas, una cancha de básquet, y obviamente un salón inmenso también. Entonces, cuando llego, me recibe la recepcionista, que era una compañera integrante de la organización, y que también hace de guía, y al lado de ella había un pequeño kiosco donde había golosinas, sándwich y gaseosas para refrigerio de los alumnos. Entonces le pregunto para qué era eso, y me dice, y para pagar la luz. Bueno, eso es Morales, ¿no? Es el vaciamiento, la persecución y la destrucción de todo lo que hizo Milagros, que es pequeña en lo físico, pero inmensa en todo lo otro. Nada más, gracias. Gracias de vuelta, Eduardo Tindiglia. Un abrazo. Es diputado por Nuevo Encuentro y fue a visitar recientemente a Milagros Sala, detenida de manera ilegal desde hace meses y como...